voy a brindar. Cariño, tú sentirás. Cariño, te daré muchos besos. Cariño de verdad, te daré muchos besos. Cariño de verdad, porque toda la noche siempre te voy a amar. Porque toda la noche siempre te voy a amar. Mucho amor, porque tanto te quiero y te daré mucho amor, porque tanto te quiero, para que nunca me dejes, porque sin ti me muero, para que nunca me dejes, porque sin ti me muero. Chicos.